Esto es Golden Beats en la Feria de Tlaltenango. Muchas gracias. Tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, don't let me be your man. And yeah, please say to me, oh, let me hold your hand. Oh, let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. Gracias. Aquí no se escucha nada. Ojalá y puedan hacer algo por eso. Gracias. No tenemos monitores. Gracias. ¿Cómo se escucha, banda? No veo respuestas. ¿Se oye bien? Bueno, si ustedes oyen bien, está bien. Nosotros aquí no oímos nada, pero ya no la sabemos. Close your eyes. Tomorrow I miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm awake, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then why? gracias, gracias, gracias. Qué bueno que les gusta. Hey, sí. Gracias. Maravillosas gracias. Canciones de los Beatles, Lennon y McCartney. Y bueno, dentro de esa selección de canciones vamos a hacer una de catálogo, una del disco Abbey Road, una que hiciera George Harrison, dedicado para todas las chicas que están aquí. Esto que se llama Something. No tiene, el teclado no suena. Something in the way she moves attracts me like she goes me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Shows me I don't want to leave her now. You know I believe in her.

Gracias. Gracias. Algo de los Doors. A continuación hacemos un tema para que todos nos ayuden a cantar algo de este tiempo de lluvias, algo de los Creedence, que dice así. A ver, nada más, por favor, al ingeniero, la mezcla del monitor. No me la muevas porque si no ya no tengo referencia. Sí, sí, ey. Ok, ey. Okay. Queremos decirles que es un placer tocar para toda la banda esta tarde. Esto es Golden Beats de Cuernavaca. Gracias, Lucy, por invitarnos. Saluda a la banda que ha estado aquí constantemente en los eventos. Chido, banda. Gracias. Ok. Sí. Ok. ¿Esa señal qué? Sí, ok. Perfecto, perfecto. Hacemos a continuación sí. Un tema. Tema de Roy Orbison para que se paren a bailar todas las chicas bonitas. Esto es Mujer Bonita para Colette. A ver esa banda. Pretty woman, walking by me. guess I'll go home this late. Play tomorrow night, boy. Hey! Pues la siguiente canción se la queremos dedicar al amigo que toca las campanas. Siempre que hay un grupo aquí se pone a tocar durísimo las campanas. Quiere participar, entonces va con cariño para él. ¡Gloria a Dios, señores! How old are you? where you gone to school? Now when we know each other a little bit better, why don't you come over here? Se la saben. Make me feel alright. Gloria, cielo. You took me home to your house. Your father's at work and your mother's is shopping around. Let me into your room. Now show me that thing. What you doing with it? Oremos al Señor, tomemos la santa hostia. Gracias. ¿Qué onda con ese pinche efectito? Ok, qué bueno que ya se integraron. Queremos escucharlos cantar esta siguiente canción, gritar y despeinarse y hacer yeah, yeah. Yeah, yeah. She loves you, yeah. She loves you, and you know that we're bad. Gracias. Gracias. Qué bueno que les gusta. Okay, dedicado este mes y a todos los meses que celebran a México, la siguiente canción. A ver si se despeinan un poquito, están muy sentaditos, muy, muy peinaditos. Gracias. Pues otro fuerte aplauso para el Big Band que estuvo antes que nosotros. Fuerte aplauso. Y también para la María Cantú, la gran María Cantú que sigue a continuación. Queremos decirles que ha sido un placer tocar para todos ustedes. Golden Beats, Tlaltenango, gracias. Queremos verlos bailar. Coming to yo. Go home. Get back, back to where you once belong. Get back, back to where you once belong. Get back, George. Escuchar ese grito salvaje de la gente que está contenta esta tarde. Your mommy's waiting for. Está bien, no insistan. Vamos a tocar otra. Gracias. Hey, sí, ¿me podrías subir un poco aquí? ¿O monitor, por favor? Sí, ok, uno, dos. Ok, ok. Hey. We're shaking up, baby, now. Shaking up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on, oh, work it on now. Work it on now. Oh, work it on now. Work it on now. You know you look so good. Look so good. Oírlos cantar con nosotros una última vez, por favor, todos arriba, como dice. Yeah. tiempo se acabó. ¿Qué se siente? ¿Ves qué se siente? Hablar y que no te oigas. No, muchas gracias al equipo de sonido que hizo su mejor esfuerzo. Gracias. Quiero hacer entrega de este reconocimiento al grupo de los Golden Beats. A nombre de la ayudantía de Tlaltenango, a nombre del ayudante municipal Daniel Vázquez, otorgamos el presente reconocimiento que dice así: el pueblo de Tlaltenango, a través de la ayudantía fomentando la cultura cívica, otorga el presente reconocimiento a Golden Beat por su solidaria participación en la 38 Festival de Tandas Culturales Tlaltenango Cuernavaca Morelos a 5 de septiembre de 2013. Un fuerte aplauso.